Dictado 1. El autobús. Rebufo. ¿Cómo? El autobús rebufó como si le hubieran desinflado todas las ruedas, coma. El autobús rebufó como si le hubieran desinflado todas las ruedas, coma. Que eran muchas, coma, al mismo tiempo, punto y seguido. Que eran muchas, coma, al mismo tiempo, punto y seguido. El cobrador me despertó, con zarandeos y la noticia de que habíamos llegado al final del trayecto, punto y seguido. Éramos los únicos ocupantes del vehículo. Punto y aparte. Guión. Usted perdone. Guión. Me disculpe. Guión y punto y seguido. Guión, usted perdone, guión, me disculpe, guión, punto seguido. He dado una cabezada sin proponérmelo, punto y final. El laberinto de las aceitunas, punto y aparte, el nombre del libro, Eduardo Mendoza.